En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La legislatura eliminó las PASO en las elecciones provinciales. Los candidatos para las elecciones provinciales de 2019 no serán definidos a través del sistema de elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, ya que el mismo oficialismo de Juntos Somos Río Negro, que lo impulsó hace 4 años y que nunca lo aplicó, ahora lo derogó en la legislatura. El Frente para la Victoria votó en contra por considerar que se trata de una herramienta de los ciudadanos para definir las candidaturas partidarias. ATE reclama el aguinaldo antes de Navidad, pago doble en las fiestas y aumento en enero. Ingresando en el último mes del año, la Asociación Trabajadores del Estado reclama al gobierno de Alberto Gueretinec que liquide el aguinaldo a todos los estatales antes que se celebre la Navidad. Según el gremio, el gobierno cuenta con los recursos necesarios para pagar en esa fecha. Además, la entidad gremial requirió que el gobierno ofrezca un aumento y paritarias en el mes de enero. El sábado comenzó el servicio de guardavidas en las costas del río y del mar. El servicio es administrado por la Municipalidad de Viedma y a partir del sábado el servicio en el río y en el mar se realizará entre las 14 y las 20 horas. Recuerdan que en el río los únicos sectores habilitados son los espacios entre Boulevard Ayacucho y Calle Las Heras y la zona que va desde Belgrano hasta Álvaro Barros. En la costa marítima, además de La Boca y La Lobería, este año se incorpora el balneario de Playa Bonita. En el mar, los guardavidas trabajarán hasta fines de febrero, mientras que en el río el servicio se va a brindar hasta el 15 de marzo. Por los despidos en parques nacionales, ATE intensifica las protestas y hoy podría bloquear puntos turísticos. El gremio estatal va a intensificar desde este lunes las protestas en toda la provincia para que la Administración de Parques Nacionales reincorpore a los 75 brigadistas de incendio en diversos parques del país. También para que el Gobierno Nacional pase a planta permanente a los 940 empleados del organismo. De los brigadistas de incendios despedidos, 19 trabajaban en el Parque Nacional Nahuel Huapi. ATE denuncia que hoy se inicia la temporada de incendios en parques nacionales y los despidos ponen en peligro enormes espacios de belleza única y recursos turísticos esenciales. Declararon nula la sentencia que había ordenado devolver tierras a la comunidad mapuche Chapayantú. Así lo decidió la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo Federal por entender que se habían afectado las atribuciones constitucionales de la provincia. En concreto, declaró nula una sentencia de primera instancia que había ordenado el Poder Ejecutivo Nacional que transfiera a título gratuito el dominio de tierras en propiedad comunitaria a esa comunidad mapuche. El fundamento del fallo es que no se le dio participación a la provincia de Río Negro en el juicio, jurisdicción donde se asientan las tierras reclamadas. Al territorio litigio se le conoce como Paraje Virgen de las Nieves, ubicado en el perímetro turístico de Bariloche y administrado por el ejército. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Negro ordenó terminar con la toma del vicerrectorado del Alto Valle. Así lo dispuso el máximo organismo de conducción de la universidad reunido este jueves en Viedma. Al mismo tiempo emitieron una declaración en solidaridad con los docentes, no docentes y autoridades perjudicados por la ocupación del edificio que lleva 80 días. Desde la universidad informaron que la resolución fue notificada la tarde de ayer a todas las personas involucradas e identificadas en la toma. Se trata de la toma que hace más de 2 meses acompañó la defensa de la universidad pública. La CTA denuncia que es muy grave el nuevo derrame de gas con fluidos en Allen. Para la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Autónoma, es muy grave el nuevo derrame de gas con fluidos de perforación producido durante la jornada del sábado en Allen. La fuga producida en el área de la estación Fernández Soro, sobre la ruta nacional 22 y a metros de la planta de YPF, Es una muestra del crecimiento de la contaminación y el daño ambiental en toda la región del Alto Valle, denuncia el gremio estatal. La CTA considera que la evacuación dispuesta por las autoridades es una señal de que el evento nocivo no está controlado y nadie puede asegurar la real dimensión que el mismo tendrá en las próximas horas. Las noticias nacionales. La manifestación contra el G20 fue masiva y sin incidentes. Miles de personas, especialmente jóvenes, participaron este viernes en la manifestación antiglobalización y ante G20 que se realizó en Buenos Aires. Fueron las organizaciones agrupadas en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia las que finalmente participaron de la movilización que, sobre las 17 horas, llegó al Congreso Nacional luego de recorrer Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sindicales identificadas con el kirchnerismo decidieron no participar de la movilización. Entre las columnas también se notaron los manifestantes del Triunvirato de Organizaciones Sociales, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la CETEP. La movilización ocupó el espacio correspondiente a unas 10 cuadras y se destacaron los cánticos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Mauricio Macri y el recientemente electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Vacío y opaco fue el documento final del G20. La lectura del documento final le correspondió al presidente Mauricio Macri por ser el anfitrión. El documento, Construyendo Consenso para un Desarrollo Justo y Sostenible, tiene una extensión de 5.5 páginas y fue considerado como superficial en algunos aspectos, contradictorio en otros y como un retroceso respecto de los objetivos de libre mercado y desreguladores propios del G20. El tema comercial quedó circunscripto a una minúscula mención y no enfatiza el libre comercio ni condena las barreras comerciales que son las guías del G20. En ese sentido, el foro se rindió ante la política de hechos consumados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que permite prever que será cada vez más difícil sostener una posición comercial común sin chocar con las políticas de alguno de sus miembros. Paran los docentes bonaerenses en rechazo a la oferta salarial. Los docentes bonaerenses realizan hoy el paro número 27 en lo que va del año, en rechazo al aumento del 2% y el bono navideño de 7.000 pesos ofrecidos por el gobierno de María Eugenia Vidal en la reunión paritaria del último miércoles. La medida es convocada por el Frente de Unidad Docente que integran la FEB, SUTEBA, SADOP, AMET y UDOCBA en el marco del extenso conflicto que mantiene desde comienzo de año y que amenaza con extenderse a 2019. En el último encuentro, el gobierno propuso una suba del 2% para redondear un 32% en el año y el pago del bono más un incremento del 20% por todo el 2019 en 6 cuotas, con cláusula de revisión inflacionaria en julio y en noviembre. La mitad de los trabajadores en el sector privado no llega a cubrir la canasta básica. La hiperinflación y la fuerte caída en el poder adquisitivo del salario está haciendo estragos en los trabajadores argentinos. De acuerdo con los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Producción y Trabajo que conduce Dante Sica, la mitad de los trabajadores en el sector privado tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza medida por la canasta básica total. En septiembre, la mitad de los trabajadores privados ganaron 25.425 pesos en bruto, salario al que si se le resta el 17% por cargas sociales y descuentos previstos por la ley, termina significando un ingreso neto de 21.102 pesos. Dicho ingreso quedó por debajo de la canasta básica total, que mide la línea de la pobreza, y que para una familia integrada por una pareja con 2 hijos chicos, el INDEC cifró en 22.558 pesos en septiembre pasado. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.